Ahora sí, seguimos en Ahora la hora sí. pulenta y estamos con Gustavo Sala en vivo en nuestros Buenas estudios. Noches. Está bueno eso de hacerse de cuenta, ¿viste? Subime la cortina, bájame la cortina. Es un DJ. Bueno, chicos, gracias por venir, Gracias a vos por la invitación. Los quería invitar, estamos acá en vivo por Canal 7 de la Televisión Pública. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, no traje la pechera. ¿La pechera? Sí, pero... ¿Para qué? ¿Qué? ¿Te querés poner pecho? No la pechera entiendo. Pulenta. La pechera pulenta. Ah, para que se sepa... La pechera quiere decir remera. Claro, una cosa así. Es para pechear. Mirá vos, no, pero recién les estaba escuchando hablar de fechones. Fechones, y me gusta, me imaginaba, parece como un lechón. Tipo, hoy me comí un fechón. Claro. Me comí a viva elástico cortadito con un poquito de mató salpimentado arriba. Eso está rico. Una especie de plato de banda. Me gusta pedís, ese plato, el fechón. ¿No? Pedís, por ejemplo, haceme una pizza media el mató, media el habla que querías echar. Javi Punga la napolitana sin aceitunas, por ejemplo. Ponele. Y después te cae. Podés sin Antolín. Podés tener diarrea. Otras inconvenientes gástricos. Como con cualquier cosa que uno se lleve a la boca. Música para comer. Música para comer. Atención a la gente de la gastronomía que está escuchando. Un disco con jamón y queso metido ahí entre las. En vez de bueno, Pajarito Saguri había hecho un disco que era la caja de esta pizza. Esta semana ¿no? Lo estuvimos trayendo, hay que recordar. Hay que Pajarito Saguri falleció el lunes, uno de los fundadores del rock nacional. El Tarambana. Yo lo conozco como el Tarambana de la Cueva. Lo vamos a recordar la semana que viene, seguramente con algún tema. La hora pulenta de estas de hoy está muy guiado por lo de Daniel Johnston. Pero antes de eso, digamos, los temas que alusivos, ¿no? Pero antes de eso, contemos un poco, porque siempre hay alguien que no conoce tanto, ¿quién es Gustavo Sala? Porque es ¿todavía así. Queda esa gente? No, sí, bueno, es así. Bueno, mi vieja, por ejemplo, no sé, por ahí está escuchando y no sabe quién tanto. Un saludo a la madre de Juan Manuel. Por poner un nombre, ¿no? ¿En qué llega Turro en la contratapa de La Nación? El que afana los chistes aquí, ¿no? Igual Sala, no. Che, tené cuidado, estás al aire y no digas cosas sin pruebas. Hay que certificar todo. ¿Cómo conocimos? Contémoslo, Nico. ¿Cómo conocimos a Gustavo Sala, en tu caso? Que es el mismo que mi caso. Yo lo conocí leyéndola comiqueando. Ajá. Y después, revolviendo comiquerías, me encontraba con un fanzine, que era una cosa casi fotocopiada de pocas páginas, que se llamaba Falsa Modestia. Falsa Modestia y Falsa Alarma. Falsa Alarma fue un compilado con lo de mejor Falsa de Falsa Modestia. Claro. Y me compré un par de ejemplares. Y me pasó algo que era, lo llevo al colegio, en esa época yo iba a la secundaria, se lo muestro a un amigo, y fue como, y empezábamos, viste, cuando uno encontraba un número viejo en el parque de Rivadavia, nos lo traía, y era como en el Jardín Infantes, que cada uno se lo llevaba un día y lo tenía que traer el día siguiente, se lo llevaba el otro, lo leía y volvía al día siguiente. Como y si fuera una porno. Iba rotando. Como si fuera la porno. Sí, un poco menos pegajoso. De una época un poco menos pegajoso. Previa a internet, donde había más dificultad para acceder a este tipo de material. Sí, 97, 98, sí. 99. Y eran fanzines de tiradas chicas, que no se conseguían en todos lados, entonces cuando uno encontraba un número que el resto no había leído, nos lo prestábamos. Sí. Bueno, en esa época, digamos, al haber un vacío de revistas, ¿no? Sobre todo sobre la desaparición de la primera época de Fierro en el 92, durante casi todos los 90s y los primeros 2000, hubo muchos intentos independientes, ¿no? Al no haber revistas, al no haber ningún tipo de escena editorial, medio que se generó por la cuestión de querer hacer el propio material y de hacer circular las historietas, mucha gente en el país haciendo sus propias revistitas, y fue como una explosión, una escena muy linda sobre mediados de los 90s y fines. Sí, de la que formaban parte casi todos Cachole, los que hoy en día están, digamos... Totalmente. Bueno, en Comiqueando, que vos recién nombrabas, que fue una revista trascendental porque casi que fue el semillero de Dani Deo, Lucas Varela, el propio Liniers, Fede Pasos, Ángel Mosquito, un montón de gente que hoy la está rompiendo. Y mismo saliendo del humor gráfico y siendo más otra cosa, también ahí hacía las tapas Olivetti antes de ir a laburar. Era Marvel. Exacto. O sea, fue realmente un caldo de cultivo muy importante esa revista, y fue también la puerta de entrada mía, en mi caso, no solo a los cómics, sino también a entender que había una forma distinta de hacer el periodismo y de ejercer el periodismo, que yo en esa época ni siquiera soñaba que iba a ser periodista, ¿no? Pero un poco me dijo, mira, se puede hacer las cosas sin solemnidad, con gracia, sin por eso... Honestamente. Honestamente, y sin por eso perder la seriedad. Se puede ser gracioso y a la vez ser muy claro y riguroso en la información que das. Sí. Y eso a mí también me gustó mucho. Nico, bueno, Comiqueando, está bueno decirlo, sobrevive como una página web, comiqueando.com.ar, donde también un poco sigue existiendo como portal de información, con entrevistas, un poco contándote lo que pasa con los eventos, con las revistas, con los lanzamientos. Sí, sí, se mantiene el espíritu. Aunque, obviamente, el original sigue brillando como el rumbo a seguir. Nico se refería a Andrés Accorsi, ¿no? El director también de Comiqueando, el que le daba esa impronta, que conjugaba todo y eso. Y otro gran amigo, Pulenta, de la casa. Otro gran amigo, siempre, cada año lo invitamos así en el piso a tener una charla con él. Y lo que pasaba con los cómics era análogo a lo que pasaba con el rock argentino, con el nuevo rock argentino, con la diferencia que no había industria. Entonces, realmente, ante la desaparición de la industria del cómic argentino, o sea, se cayeron las grandes editoriales, surgieron estos fanzines, y de ahí Comiqueando fue retomando a los mejorcitos de cada fanzine, y así fue que yo me enteré hace poquito que Gustavo Sala tuvo su primer trabajo pago, claro, gracias a la Comiqueando, porque vino Andrés y se conocieron, le presentó los dibujos, le dijo, contá la historia. Breve, para, hagamos una cosa, vamos a escuchar un tema, una tandita, y cuando volvemos... No me contestes Radio antes Nacional, de la tanda. Un puto mate, ¿quieres? Un mate para acá, por favor, un mate, loco. Y contamos la anécdota con... Te pido LSD, te pido un mate, amigo. Contamos la anécdota con... Listo. Vamos a escuchar entonces a Tommy la Bestia Bebé haciendo el amor, ya ha llegado y volvemos con más. Tema de Daniel Johnston. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Seguimos acá en la hora pulenta. Un poquito más de 8 minutos faltan para las 3 de la tarde. Acá en Nacional Rock. Retomamos, mientras debatíamos un poco por el otro yo, justamente, que escuchábamos Caminando, del primer disco Traca Traca, primer disco en una multinacional, antes habían grabado Los Hijos de Alien. Debatíamos un poco sobre los meandros de Cristian Aldana y sus amigos, siempre salvando la música y nada, su paso por el rock argentino, que nos gusta a todos. El tema que pasó es un temazo. Es un temazo. Cantado por su hermana, María Fernanda. Decíamos, antes del corte, lo cita el amigo Andrés Accorsi en un bar a un, supongo que veinteañero, Gustavo Sala. No, nunca hubo esa situación de bar. Ah, pero ¿dónde te cita? ¿Cómo en te una boliche? No, no hubo tal cita. ¿Cómo fue? No, en Mar del Plata con algunos amigos hacíamos una publicación, un fanzine, una revistita. Estamos hablando del año 93, hace prácticamente casi 20 años. Es un genio, Andrés. ¿No? Andrés es un genio. Y una publicación completamente amateur, digamos, la nuestra y comiqueando. Uh-huh. Uno de los amigos en Malplatense, que hacíamos unas juntadas semanales en un bar, viene de una visita a Buenos Aires, sí, ¿no? Y trae lo que era el primer número de la Comiqueando. Sí, que estaba Superman. Estaba Superman dibujado por Mariano Navarro, sí, ¿no? Que luego hizo el Caballero Rojo. Claro. Gran historieta, el Caballero Rojo. Gran historieta. Bueno, y a mí se me ocurre, digo, che, mira, había una sección que se llamaba Charlas en el Parque, donde replicaban conversaciones en el Parque Rivadavia. Sí, ¿no? Con el avechucho. Como decía recién Nicolás Antos, con esa cosa informal. Charlas en el Parque. Coloquial. Era la versión de las charlas de Quincho. Lo acabo de decir. ¿Qué programa estás escuchando? ¿Estás escuchando La Mega? ¿Estás escuchando FM 100? Claro. Bueno, te pido, por favor, prestes atención al invitado. Y se me ocurre, digo, estaría bueno ir, pues yo justo iba a Buenos Aires, encontrarlo este Talacorsi y hacer una charla para nuestro fanzine, que era Mar Negro, se llamaba. Yo, por supuesto, no le conocía ni la cara, pero digo, supongo que ubicaré preguntando. Viajo aquí a Buenos Aires, Caballito, Parque Rivadavia, que era una especie de universo de revistas, que debe ser seguramente muy distinto al de hoy, al de aquella época, ¿no? Y pregunto, che, perdón, a Corsi, comiqueando si es aquel. Me presento, yo iba con una carpeta con trabajo mío, por si las moscas, y le digo, mirá, un fanzine de Mar del Plata, podemos hacer una pequeña entrevista, una charla sobre historietas. Bueno, sí, cómo no, vamos a un sector que había un buffet en el Parque Rivadavia. Una especie de lamentable lugar que daban unas hamburguesas radioactivas. Y charlando de diferentes cosas, me dice que, bueno, a ver qué tenés ahí. Pelá, ¿no te dice así, pelá? Exactamente, esa fue la frase, pelá. Fuerte. Abro la carpeta y, bueno, veo algunos trabajos que yo tenía y se le ocurre que uno de los dibujos, que era una especie de sátira del comiquero, ¿no? Como el estereotipo dibujado, eso podía ser una sección en la comiquera. Sí, los historietipos. Exactamente, claro. Un nombre que simplemente, un hallazgo, historietipos, ¿no? Genial, es genial. Durante un año o poco tiempo más fueron, digamos, mes a mes, apareciendo como la fauna del cómic, ¿no? El fanático de Star Wars, sí, el que lee manga, el editor, el boliche, el comiquero que tiene su comiquería, el lector de superhéroes, el lector, sí, de cómic tipo Vértigo, Neil Gaiman. Sí. Bueno, y eso fue como el origen de la conexión con un montón de otros dibujantes, ¿no? Conocer a Lucas Varela, conocer a Salvador Sanz, a Robela, a un montón de gente, a Fernando Calvi. Mucha gente que hoy pertenecemos a una escena que salió de ese lugar. Sí, sí, ahora me estoy pensando que ese trabajo mantenido durante meses, en el cual fue tu primer sueldo, pagado por una revista independiente, ¿no? Sí. Hoy que está de moda que las revistas independientes no paguen o ese tipo de cosas, Corsi pagaba religiosamente a todos sus colaboradores. Estoy pensando que ese te sirvió mucho ese trabajo para después hacer lo mismo con el rock, ¿no? Porque vos detectabas estereotipos en el ambiente del cómic, sí, y después empezaste a hacer los arquetipos en el ambiente del Nunca rock. Nunca lo había pensado, pero puede ser porque uno capaz que desarrolla sin proponértelo una especie de satélite Kingston donde vas monitoreando. Un método también, ¿no? Sí. Ves algo y ya le decís... Claro, pero no, sí, no calculado capaz. No calculado, intuitivo, instintivo. Vos vas a ver un show y empezás a prestarle atención, capaz, al tipo que cobra la entrada, al que dice, a ver, con eso no, pásame dos, ¿qué tenés? Abrime el bolso. La fauna satelital al propio músico, sí, que también forma parte de lo que es el rock. Y sí, la es la cultura, digamos. La cultura comiquera, como tú, rockera. Y a veces es divertido, a veces es patético, a veces ofrece diferentes posibilidades. Sí. Eso fue los primeros pasos de Gustavo Sala, un emergente de lo que es, para mí, ¿no? La generación Suélteme, sí, que claro, es para mí lo análogo al cha-cha-cha en la televisión. Bueno, exacto, así como estuvo el cha-cha-cha en la televisión, que renovó el humor de argentino, el humor en televisión, el sketch en televisión, ¿no? Con Capusotto, Casero, Alberto. Bueno, en la Suélteme, una revistita, una gran revista, lindísima, sí, que salía ocasionalmente en los kioscos. Bueno, eso quedó como en un limbo, porque la, sí, Suélteme estaba justamente, como decís vos, que no supiste cómo decir, era mitad de camino entre una revista profesional masiva, sí, y una revista independiente fanzinera. Sí. Porque era una revista que estaba editada por sus propios autores, ¿no? Con lo que eso conlleva, que tiene cuelgues infinito, que sale cuando los propios dibujantes entregan el material, sí, que eso es lo malo de cuando vos sos tu propio editor o tu propio, sí, jefe. pero la suélteme, digamos, estaba capitanía por autores gigantes como Esteban Podetti, Pablo Falló, Dani Deó, Diego Parés, Pablo Sapia, Emiliano Emiliardo, gente ya de mucha trayectoria, que ya venía publicando en Fierro, en Sexo Humor, en un montón de medios, y que sacaron como su propuesta para llenar ese vacío con un humor más zarpado, sí, más visceral, más hasta absurdo. Sí. Y hoy quedó como una revista de culto, pero quedó básicamente ignorada por el gran público, ¿no? Estaría bueno recuperar eso, bueno, que se mirá, revite. Tengo que decir algo. El otro día, lo de Daniel Johnston, estuve hablando con Liniers, sí, empezamos a hablar, en un momento te nombramos a vos, y Liniers empezó a decir que qué bueno que Gustavo Sala cada vez... Porque le conté que ibas a estar en la hora pulenta. Bueno, empezó a hablar bien de vos, en forma muy... Sí, pero muy, Liniers muy... habla bien de todo. Le decís... Uno Hitler, no se imagina Hitler, a un pingüinito... Hitler era buen caricaturista. Uno no se imagina un pingüinito puteando. No, Videla iba a comprar verdura, le daba el vuelto al verdurero. Le es cierto. Pero lo es, un saludo, que es un tipo generoso. Sí, sí, y te quiere mucho, porque de hecho te expresó mucho afecto. Y dijo, contó, y empezamos a hablar de la suélteme, ¿no? Sí. Y él ahí se emocionó también. Y en un momento dijo, para, me estás dando una buena idea. Pues yo le dije, ¿cómo puede ser que no haya un libro que compile eso? Me dice, en la editorial común, que es la que él dirige, la que tiene ahora, ¿podemos sacarlo en la editorial común? Y empezó a decir, sí, vamos a hacer esto con un prólogo, con no sé qué, tapas, no sé qué. O sea, que... Bueno. Si no se olvida, en va la a salir... suelte empezó a publicar Liniers, claro, pero con su propio nombre, como Ricardo Siri. Ricardo Siri, sí. Como el proto Liniers. Ese proto Liniers. Él dice que va a publicar esos dibujos horribles que tenía, no importa qué los va a poner. Bueno, ojalá. Sí, sí, sí. Y por la misma época hubo otra revista así seminal, que era El Lápiz Japonés también. Claro, El Lápiz Japonés era una revista... Ese me gustaba menos. Lo que pasa es que eso tenía una pretensión de abarcar más la gráfica, la plástica, la serigrafía, la ilustración. No era la clásica revista de historieta, estaba pensado más como un objeto de lujo, más cuidado, mejor curado, ¿no? No como una revista con una continuidad más cabeza, más de kiosco, ¿no? Mirá, se me ocurre una analogía en el mundo del rock. La lápiz japonés era como la Esculpiendo Milagros. Y la Suélteme era como Revólver. Yo soy muy pendejo, no entendí la metáfora. Bueno, Revólver es como el periodismo bueno. Nada, a los que nada, era una revista totalmente postestructuralista y súper relajada y humorística. El Lápiz Japonés, capitaneado por Diego Bianchi, por sí, el gran, enorme Langer, ¿no? Sí. Langer me encanta igual, sí. Langer es un monstruo, asesino, claro, y aparte es un gran tipo. Y sucede algo que a veces vos terminás haciéndote amigo del que sos fan. Ayer hablamos con otra gente, que es sí, una situación a veces incómoda. Cuando sos amigo y fanático, ¿cómo es eso? Sí, me re gustó. Pero, ¿entendés? Yo tengo amigos. Me paso todo el tiempo. Pero soy fan, pero soy amigo. ¿Pero qué? O sea, ¿pueden convivir ambas cosas? ¿Podés dividir? ¿Pueden convivir esa situación? ¿Sabes de quién depende mucho? Del admirado. El admirado tiene que bancarse que lo admire, que su amigo lo admire. Y no tiene que confundir que cuando tu amigo te está admirando, es un fan. Y después, cuando te está contando un problema, es un amigo. Tiene que saber dividir. Sí. Si no, se confunde, porque imagínate que vos le estás contando un problema y te trata como un ídolo, te desprecia. Y si cuando querés admirarlo y te trata como un amigo, se rebaja mucho. Tiene que saber dividir. Dividido las pelotas, dijeron por ahí. Sí. Vamos a un momento de capitalismo explícito aquí en La Hora Pulenta y en segundos volvemos con Gustavo Sala enorme. Pero acá les interesa la plata nada más. Solamente. Yo pensé que eran unos hippies. ¿Viste? Señal de cambio. FM 93.7 Nacional Rock.